se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú. Hola, buenas tardes, gente, querida audiencia, ¿cómo les va? Nosotros somos Compromiso Vial por Mendoza, mi nombre es Omar y estamos acá en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores. Como todos los miércoles, hola Alejandra, hola Nidia, tengo mis compañeras de equipo acá, de la emisión de este programa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que hacemos todos los miércoles. Bueno, el tema es que hoy estamos un poquito a destiempo porque hubo un problema técnico acá en la consola. Ha estado el técnico hasta este momento, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Vamos a ver si nos extendemos un poquito después para concretar y redondear nuestros temas. Nidia, ¿qué tenías para decirme? ¿Cómo estás? Hola Omar, hola audiencia, aquí estoy yo, Nidia, con Omar, con Ale. Para recordarles, soy la mamá de Marcos Moya. Marcos Moya fue protagonista en un incidente vial en el año 2012. Y desde ese día, obviamente, que Marcos no volvió a la casa, yo estoy dedicada a esta tarea en forma conjunta con ustedes para no sumar más estrellas al cielo. Tenemos una agenda bastante compleja la que hemos asumido, porque día a día tenemos más compromiso con la sociedad, más compromiso con esta causa y con más entusiasmo lo hacemos. Sí, queremos contarle, bueno, vamos a ir contando de a poquito porque si no los vamos a apabullar. Todo lo que se viene con el tema de las licencias de conducir en los departamentos, con el tema de cómo nos fue en el Congreso y con el tema del proyecto de San Martín, cómo ha avanzado en esto de armar los jóvenes publicidades. Muy bueno. Así que bueno, qué bueno, es un adelanto para la audiencia. Qué lindo, bueno, nos encantan estas acciones, pues bueno, por eso hacemos lo que hacemos, porque sabemos que nos gusta y el deseo permanente de que a otro no le suceda. Para eso sabemos que nuestra sociedad tenemos que entrar en una toma de conciencia muy especial, porque es muy alto el número de incidentes de tránsito que se suscitan día a día en nuestro país, y sabemos que es así, es muy alto el número. Bueno, justamente hoy viniendo hacia acá ha habido seguramente algún incidente en el acceso este. Había todo un embotellamiento, se da muy seguido a la altura del shopping, siempre se da muy seguido. Yo creo que las autoridades tendrían que tomar cartas en el asunto respecto a ese tramo, que es justamente donde el acceso pasa por el shopping. No sé qué problema hay. Yo creo que se tendría que estudiar la manera de ampliar al tercer carril ya a esta altura, como está más adelante, más cercano al centro. Y como lo ha hecho el acceso sur. Y como lo ha hecho el acceso sur, porque la verdad que es muy complicado transitar por ahí, porque hay dos salidas donde la gente no respeta el ceder paso, se pierde la paciencia. Una es la salida por la calle Arenales y la otra es la salida por la calle Avellaneda. Exactamente. Y podemos sumarle una tercera, que es la salida por la calle Sarmiento. Entonces son tres salidas muy complicadas, que bueno, por lo general lo que vemos en esa zona son choques en cadena. Sí, lo que les cuento, que Sarmiento tiene el tercer carril. Claro, entonces las más peligrosas son la salida del shopping y la salida de Avellaneda. El problema que tiene es que inmediatamente está el puente que pasa por debajo, el túnel ese que hicieron para el ingreso a la playa de estacionamiento del complejo. Y el tema es que no pueden ampliar tres carriles ahí y han quedado dos carriles muy angostos. Eso se hace un embotellamiento y el que va a salir al acceso sí o sí tiene que salir a dos carriles que ya vienen muy saturados desde muy atrás, digamos, desde la parte de Urquiza, ella viene muy, muy amontonado. Tuvimos que hacer un rodeo bastante amplio para poder llegar acá a la radio. Si vos a eso le sumás el apuro que lleva el conductor por llegar rápido a donde va, es ahí donde ocurren los incidentes. Claro. Porque vos, te frena el semáforo, te frena el vehículo, los vehículos, que hay algunos vehículos que aún tampoco respetan la velocidad mínima permitida. Por ahí te encontrás sobre todo algunos vehículos que salen de la feria, que van un poco despacio porque van sumamente cargados, y bueno, todo eso son complicaciones, así que tuvieron que hacer muchos rodeos para llegar. Para poder llegar hasta acá. El otro tema también que me parece muy importante, que probablemente en un tiempo cercano, Dios quiera, se solucione, que es el estado de los carriles alternativos. Entonces hay poca posibilidad de que la gente quiera tomar esas opciones, como el carril Godoy Cruz, totalmente destruido. Entonces la gente esa opción trata de evitarla porque no se puede transitar, están tan destruidos. Y bueno, y Bandera de los Andes muy saturada, y entonces queda, porque es el que va más cerca, más paralelo al acceso, entonces está muy saturado permanentemente. Entonces todo eso hace la complicación que llega al nudo vial acá, en la balanza, veamos el vaso medio lleno, como sí. Se dice, y digamos que bueno que la población puede, gracias a Dios, gracias a las políticas, han podido adquirir sus vehículos, y todas las familias tienen vehículos, y entonces los sacan a la calle. Bueno, eso también es bueno, es bueno. Sí, ha sido... El parque automotriz de Mendoza está absolutamente colapsado. Sí. Así que, bueno, pero estamos acá cumpliendo con nuestra palabra, cumpliendo con nuestro compromiso, y en este espacio que nos cede la radio central de la CTA de los Trabajadores. Y ese espacio nosotros no queremos dejar de aprovecharlo, porque es nuestra forma de expresar a los que nos escuchan, que diariamente son muchos, diariamente no, semanalmente son muchos, y por ahí los mensajes tampoco han dejado de llegar. Ahí recién me mandaban, ¿a qué hora salen? Que no los puedo sintonizar. Claro, sí. No es que no nos puedan sintonizar, es que hay un problema técnico. Sí, no estábamos saliendo, pero bueno, ahora gracias a Dios ya estamos al aire. Y teníamos para contarle lo del encuentro. El encuentro regional que se hizo, le recordamos a la audiencia, el jueves 29. Que el miércoles pasado en este espacio lo estuvimos anunciando de que íbamos a estar ahí, hacíamos el cierre, y bueno, estuvo muy lindo, muy emotivo para nosotros, que nos tocó hacer el cierre de ese encuentro con mucha gente de todos los departamentos, de los CEL, que son los centros de emisión de licencia para la conducción, ahora de la Nación, los nuevos carnés que se están haciendo en la provincia. Y nosotros como organización siempre estamos como exigiendo y pidiendo que eso se haga con absoluta responsabilidad. Entonces por eso estábamos ahí. Y vos fíjate, esto que vos decís, que nosotros les pedimos que ellos que emiten licencias lo hagan con responsabilidad. Más de uno dijo que ellos son conscientes de que así como entregan una licencia para conducir, si esa... ese manejo responsable no se concretan en hechos de manejar sin haber consumido alcohol, usando cinturón de seguridad, bueno, con todas las normas que corresponden, respetando las señales de tránsito y demás, esa licencia, en lugar de una licencia para conducir, se transforma en una licencia para matar. Sí, ellos mismos lo decían. Y justamente, bueno, después si hay espacio voy a hacer un comentario respecto a esto. Sí, seguro lo hay. Estábamos ahora en este tema para realmente sacarnos todo lo que habíamos... yo vi mucha positividad en el encuentro, vi mucha gente joven, gente con ganas de hacer las cosas bien. Sabíamos, desde hace mucho sabemos y sabíamos que los centros de emisión de licencias que se encontraban en la provincia, conducidos, dirigidos por la policía provincial hasta hace muy poco, y creo que todavía alguno está emitiendo licencia en los departamentos que... No sé si hay en los departamentos que no emiten la nacional, si queda alguno, pero sabemos que el de Guaymallén todavía está funcionando, creo, ya en sus últimas instancias. ¿Y qué es el problema de esto? Sabíamos las irregularidades durante tanto tiempo en la emisión de licencia provincial. Y hace mucho que se viene pidiendo, el senador Gustavo Arena siempre estuvo muy intensamente trabajando sobre este tema para ver si esto se cambiaba, y por eso él había hecho presentación de proyecto de una agencia provincial de seguridad vial, también que incluía la parte de la licencia. Sí, el senador Gustavo Arena es muy comprometido desde que nació Compromiso Vial por Mendoza, con la causa. Sí, anteriormente también, porque él estuvo trabajando en la parte de el transporte, de los colectivos, choferes, eso estaba en la parte de ese control, creo, antes de ser diputado. Entonces lo que él siempre estuvo muy atento a este tema, que es el tema vial. Bueno, lo que yo quería comentar es que qué importante lo que estás diciendo, Mar, y qué importante es que quienes ocupan una banca con el voto del pueblo, de la ciudadanía, que también se preocupen por el bienestar de la ciudadanía. A ver, habría que ver también el tema de la justicia. Hoy ha generado mucho malestar. Hoy en la radio decían entre las noticias que se le ha dado por fin, terminó el juicio hacia el conductor. Hoy tiene 73 años el conductor, que hace 8 años manejando en completo estado de ebriedad mató a 3 personas en el acceso este. ¿El ingeniero? Sí, es bien largo, bueno, de las noticias. Entonces, esto causa un poco de bronca porque le van a dar, ya se salió que le dan la prisión, pero sus abogados están gestionando la prisión domiciliaria porque tiene 73 años. Sí, por la edad y porque tal vez ya no tenga más licencia o porque vaya a saber cuántas cosas. Los familiares están absolutamente enojados con el tiempo que se demoró la justicia en aplicar mano dura. Esta persona hoy va a quedarse en su casa y andás a ver si lo cumpla, pero ya esto de qué sirve si estas vidas no se recuperan. Y después de 8 años que un familiar que en esos primeros 2-3 años está en carne viva y siempre está a la espera de encontrar que se haga justicia, o sea, que el culpable quede identificado como culpable, para eso necesitamos de una justicia más ágil y como dice la palabra, justa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que desde en el país en general pasa eso. Se están hoy en día haciendo muchos aplausos y cosas por los medios, perdón, por los medios de difusión con aquellas personas que son condenadas por accidentes de tránsito de alguna manera y tienen una ejecución de condena rápida. Entonces yo veía el otro día de a una persona que le habían dado 2 años de prisión y efectiva por, bueno, que ya en Rosario, en provincia de Buenos Aires, se está haciendo. La justicia se está moviendo más con este tema. Así que bueno. Lo que pasa es que estamos todos con carrafera. Bueno, parece que hay un poco, hace falta que llueva. La lluvia que tuvimos fue muy cortita y no ha sido disculpen suficiente. Disculpen a la audiencia, pero bueno, venimos. No ha sido suficiente para aplacar la pelucita que hay en el ambiente. Pero nosotros estamos en un ambiente cerrado. Bueno, a ver, vamos a ponerle buena onda a esto y vamos a seguir con el tema. En realidad lo que está pasando es que la interpretación está a cargo de los jueces, y los jueces interpretan hasta el momento a favor de la persona que atropella y mata. Pero ¿cuál es la interpretación de un juez? En el caso, por ejemplo, de un chico joven que mata, el que mata obviamente no salió a matar, según el juez. No salió de la casa y sacó el auto y dijo: hoy voy a matar a alguien. Entonces el juez lo que interpreta es que ya hay una vida arruinada, que es la vida que se perdió. ¿Por qué voy a arruinar 2 vidas? Esa es la interpretación del juez, ¿entendés? Claro. Porque si vos metés preso a un chico de 20 años, le vas a arruinar la vida. Entonces, ¿por qué arruinar 2 vidas? Bueno, perfecto, yo en ese sentido y viéndolo desde ese punto de vista, capaz que hasta estaría de acuerdo, pero dale alguna condena que realmente lo haga recapacitar, como servicio comunitario. ¿Qué tal si ese chico tiene que hacerse cargo de las guardias de los fines de semana en un hospital? Él va a ver en primera persona gente que va a pedir ayuda, que necesita ayuda, que lo atiendan, que se les causó las mismas heridas que causó él. Sí, él lo va a ver en primera persona. Hay muchísimas acciones que podrían llegar. Claro, que podrían llegar a hacer para realmente pagar. Y primero y principal, bueno, no manejar por un determinado tiempo, ¿no? Que sería una buena. En realidad yo creo que lo más importante es que, bueno, que las autoridades tomen conciencia de que estos siniestros existen, ver cuáles son las causas y poder actuar en consecuencia para evitar que estos siniestros sigan sucediendo, dando castigo, penitencia, sanciones a quienes son responsables de esos hechos. Por eso es tan importante esto que está diciendo la Alejandra, porque es así, si vos perdonás a quien hizo, cometió el delito, siniestro, imprudencia, porque vos decís, sí es cierto, no se subió al auto para ir a matar, pero mató. Y era evitable. A ver. Entonces, tiene que haber un castigo, tiene que haber una sanción, tiene que haber un castigo que remedie la situación. Bueno, a ver de qué manera lo hacemos. Ahora, por eso es que genera tanto enojo en las familias de las personas que fueron víctimas del accionar de este ingeniero que en el 2012 mató a estas tres personas. Están enojados porque no se conforman. ¿2012? ¿2012 o 2008? Uy, ahora me entró la duda. Claro, yo no me acuerdo. No, porque 2012 es muy. No, esto. 2008. 2008 ha sido. Claro, porque hacen 8 años. ¿Dónde fue? En el acceso este. Al ingeniero, ¿te acordás del señor grande? Bueno, ahora se ve mucho más grande. Esto tiene que ver, muy alcoholizado, sí. Tiene que ver con lo que nosotros impulsamos desde Compromiso Vial por Mendoza, que no remediamos el mal con una simple norma que se caiga en el tiempo, que no se cumpla y que venga la interpretación de los jueces con el tema. No, acá nosotros tenemos que encarar el tema desde la educación. Desde la formación integral, desde la charla para formar conciencia, desde un cambio de la cultura. Totalmente. Entonces, nosotros no vamos a parar hasta que consigamos que este tema realmente sea tomado en cuenta y tomado en consideración por las autoridades para que se dé en las escuelas, desde las escuelas, el tema de la formación de la conciencia vial. Sí, perfecto. Es lo que venimos buscando e insistiendo. Y bueno, no tan solo nosotros, hay muchas asociaciones en nuestro país que van en busca de lo mismo y algo muy serio, que es el tema del alcohol. El tema del alcohol hay que trabajar mucho en la educación de los chicos, porque no tan solo trae problemas en la conducción, sino en otros aspectos de la vida. Y hoy en día nuestra juventud está inmersa en ese problema, que es el tema del alcohol. Y bueno, y el alcohol hay que darle una determinación en nuestra provincia, si queremos alcohol cero, si tiene que existir alcohol cero, si sirve el alcohol cero. Aquí tengo una consulta. Hay que trabajarlo, sí, decime. Dice Daniela Miranda. Hola, soy Daniela Miranda, médica de CEL de Maipú. Quería consultarle si tienen conocimiento de los próximos centros. Poco. Sí. Se perdió las notas. Se perdió la consulta. Pero ahí viene. El tema es bueno, que estamos mientras viene con la problemas. Consulta, si sí. Yo no nos vayamos del tema del alcoholismo, no nos vayamos. Quiero contarles algo muy importante, sí, con este tema. Sí, a mí me parece muy importante, por eso lo traía a cuenta. Nosotros desde Compromiso Vial por Mendoza le recordamos a la gente que siempre decimos que son los temas que llevan a la fatalidad, la velocidad y el alcohol, y una cosa se compensa con la otra. Siempre que hay mucha velocidad, seguro hay algo de alcohol en el tema. Entonces las dos cosas llevan a la fatalidad, por eso nosotros insistimos tanto con este tema. El miércoles pasado, Nidia, vos estuviste leyendo, dame un segundo, estuviste leyendo la nota de Mónica Canjemi de Santa Fe, que es compromiso vial por Carla Yurs, por Úrsula y Carla, de esa provincia, y ella toca mucho estos temas, el tema judicial, y uno de los temas que ella hablaba y hacía mucho hincapié era en el tema de lo puede usar la mafia a este tema, de que matemos en la calle si total nadie va a ir preso. Entonces, que ella lo que menciona es que es el modo de matar que adhiere la mafia. Claro. Porque es totalmente excarcelable, porque claro, no tiene ningún tipo de condena. Exactamente. En nuestro país sucede eso Entonces, si uno se pone a averiguar en todos los accidentes de tránsito donde hay dudas, es muy posible que haya sido el accionar de la mafia directamente. Claro. Bueno, Tema delicado. Acá nosotros sabemos que, bueno, nosotros lo que nos mueve es que no se sumen más víctimas, y sobre todo jóvenes, por culpa de siniestros viales. Y uno de esos siniestros que se pueden, cuando decimos que si se puede evitar, ya no es un accidente. Es el grupo etario que está en riesgo constantemente. Sí, porque en forma claro, los chicos tienen hoy, gracias a Dios, los papás, los chicos cumplen 18 años, y en algunas familias, bueno, se estila regalar el auto, los chicos por ahí empiezan a trabajar, también lo pueden adquirir, y bueno, empiezan a manejar, se suben al volante, pero bueno, hay que formar la conciencia para que sepan que el alcohol ingresa al organismo y empieza de a poco a hacer estragos, y bueno, hasta el punto tal de en un consumo excesivo vos perdés el control de tu voluntad, de tus reflejos, y por ahí sentís que estás manejando un avión y que no te va a pasar nada, y te crees omnipotente, y bueno, y puede pasar. Hace varios programas atrás hablamos mucho de este tema, y con algunas experiencias, ¿te acordás que hablábamos de esos chicos que venían de bailar? Bueno, todas esas experiencias. Hay unos lentes que se fabrican en Europa y en México, ¿sí?, que distorsionan y hacen asemejan a lo que te pasa cuando tomas alcohol. Nosotros que estamos dando charlas constantemente en colegios y en licencias de conducir, qué bueno sería que algún organismo nos donara esos lentes. Nos proviera. Sí, salen 2.500 pesos de Argentina. Vos te pones los anteojos ya como si fueran, no los míos, así que con los vidrios. No, ni los míos, que están bastante. Vos te lo pones y te distorsiona, porque es como que te va cambiando de relieve. Exacto. Y vos ves todo lo ves así como en distintas dimensiones. Me parece que venían para graduarlo según el alcohol, ¿no? Según, así vos ponías, así claro, que tenías uno de 0,5 y uno que era superando el grado. Claro. Que era el que a mí me interesaba. Entonces vos vas. Sí. Con una cinta amarilla, la pegas en el piso y le decís a los chicos que se pongan los lentes y que caminen derecho por la cinta. Es muy divertido para ellos, pero a la vez son conscientes de eso es lo que pasa. Lo que pasa es que no tienen conciencia de que eso les pasa. Entonces, está bueno que lo vean en estado de alerta. Bueno, ¿y por qué? Bueno, estado de sobriedad. ¿Dónde se pueden adquirir esos anteojos? En México y en Europa, en España. ¿Podemos averiguar el precio por Mercado Libre? Sí, ya está, 2.500, dijo el precio Alejandro. La intención de compromiso vial era, cuando empezamos con las charlas, adquirir unos lentes de esto, ni que sea un jueguito, un par, dos pares de esto, por si nos teníamos que dividir en algunos centros de emisión de licencia, para que lleváramos uno y hiciéramos la demostración con los chicos ahí presentes. Que en México lo venden en una valijita con tres lentes con distinta graduación, o sea, con la del simulacro de distinta graduación y la cinta amarilla para pegar en el piso. Está muy bueno. Ya viene el kit. Nos vendría muy bien. Ah, el kit. Muy bien. Les leo lo de Daniela Miranda. A ver qué dice. Dice: hola, soy Daniela Miranda, médica del CEL de Maipú. Quería consultarles si tienen conocimiento de los próximos centros por abrir que aún no hayan participado en la capacitación de Tupungato o que aún no tengan matriculación. Mi pregunta, directamente hablando, es por la necesidad de médicos. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Qué podemos contestarle a Miranda? Y bueno, yo creo que Godoy Cruz era uno de los próximos a abrir. A abrir de emisión de licencia, pero me parece que ya había gente de Godoy Cruz en Tupungato. Sí, había gente. Había gente de Godoy Cruz. perdón, no sé qué otro departamento faltaba adherir, pero bueno, estaba La Valle, estaba Junín, estaba Rivadavia, estaba San Martín. El sur estaba, el Valle estaba. Bueno, sí, no sé qué departamento faltaba. Bueno, eso habrá que... Estaba... el director ejecutivo seguramente lo sepa. Habría que ponerse en contacto con él. Sí, muy probable, para que nos den esa información y poderle comunicar. La falta, ¿ella qué expresa? ¿Que hay falta de médicos para esta acción? Ella dice médica del CEL de Maipú. Sí. Quería consultarle si tiene conocimiento de los próximos centros por abrir que aún no hayan participado en la capacitación. Sí. O que aún no tengan matriculación. Mi pregunta, directamente hablando, es por la necesidad de médicos. Desde ya, muchísimas gracias. Claro, probablemente ya quiera ofrecerse, porque ella ya es médica del CELS de Maipú. Perfecto. Y entiendo. Para ofrecerse. Ahora, la pregunta mía es: la preocupación en Guaymallén era, de parte de las autoridades del CELS de Guaymallén, era que muchos chicos llegaban evidentemente con una adicción muy muy profunda de droga, de algún tipo de droga o psicofármaco, y no se le podía negar la licencia porque en realidad no hay ningún instrumento legal que permita, que les impida claro. Legalmente les tienen que otorgar la licencia porque cumplen con todos los requisitos, pero se les notaba físicamente la adicción. Algún tipo de adicción, sí. Ellos decían implementar alguna manera a través de un examen médico como para poder determinar que esa persona tiene una adicción o algún problema con adicciones, como para no poder entregarle la licencia hasta que no inicie algún tipo de tratamiento. Similar, claro. Y ahora, claro, leo esto, digo, médica del CEL de Maipú, entonces quiere decir que sí lo están implementando. Sé que en Guaymallén no. Creo que este encuentro, que venía gente de la Nación, porque la que vino era la doctora que nosotros hicimos contacto allá aquella vez en la asamblea en Buenos Aires, en la mesa consultiva, entonces yo creo que lo que vinieron fue a imponer este tema. Que ya deben tener algún instrumento legal tal vez para subsanar eso. Dios quiera que así sea, y bueno, y que Guaymallén ya esté enterado, que nosotros, bueno, vamos el próximo miércoles, así que ya sabremos que están cómo están trabajando con ese tema. Que me parece muy muy bueno, muy efectivo que así sea. Entonces, no sabemos muy bien qué departamentos son los que aún no... No, pero bueno, prometemos a... era averiguar. Daniela. Prometemos a Daniela que vamos a averiguar y le estaremos informando. Ella ha dejado un contacto ahí, así que vamos a informarle apenas tengamos noticia del tema. Bueno, por lo pronto, mañana se da inicio, es otro de los temas que tenemos que trabajar hoy, de comentar a la audiencia. Se inicia la charla, el módulo de la charla completa de... Para la licencia nacional de conducir en Las Heras, y nosotros vamos a estar en el módulo de concientización con los que reciben por primera vez la licencia de conducir. Sí, fue una ágil gestión de Cornejo, que es el director ahí del CEL de Las Heras. Sí. Una ágil gestión que empezó ya desde arranque con concentrando los chicos de licencia por primera vez para un día a la semana, cosa que puedan tener las horas completas que se le exige desde la Nación. Y aparte de tener el curso completo, también entramos nosotros con una charla y otorgándole, digamos, ese compromiso a asumir, que es cumplir con la sociedad. Bueno, si acá nos están escuchando, quienes van a recibir por primera vez la licencia nacional de conducir en el departamento de Las Heras, van a, además de haber tenido las horas reglamentarias del curso, mañana en el turno tarde van a tener el módulo de concientización y además van a firmar un compromiso vial en donde se comprometen a las cinco consignas, que son usar el cinturón de seguridad, respetar las velocidades permitidas, el alcohol, respetar las señales de tránsito, no consumir alcohol si van a manejar, y usar el casco de los motociclistas, usar el casco y el peatón, cruzar por la senda peatonal. En esos cinco puntos, y perdón, me olvidaba de lo más importante, que es muy importante hoy, el no usar el uso del celular al manejar. Sí. Una vez que se comprometen con esos puntos, van a firmar en un libro de actas ese compromiso y después van a recibir, por ese compromiso asumido, un diploma. Un diploma. En el diploma va a aparecer el sello de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sello del departamento que se lo está otorgando. Y el, en un costado también va a estar nuestro sello de compromiso vial. Muy bien. Bueno, sí, es muy... Eso es motivo para festejar porque nosotros estamos avanzando porque... Y que nosotros avancemos significa que las autoridades nos están escuchando. No, y encima que creemos que la sociedad se puede hacer cargo de esto, y está muy bueno que los chicos ya asuman una responsabilidad al saber que es un documento tan importante, y de repente queremos que lo hagan todos los departamentos, porque sabemos nosotros que lo venimos haciendo en Guaymallén, pero bueno, cuando salimos a la calle hay gente de todos los departamentos conduciendo, así que por eso es muy alentador para nosotros que todos los departamentos se acoplen a este sistema, de que los chicos tengan la hora que les exige la nación de cursado y después la charla de concientización, la participación de nosotros y también de ellos, y en lo probable de algún familiar mayor, adulto, que si bien ellos ya son mayores adultos, pero si firma algún el papá, la mamá, ese que les regala el auto, o como decías vos, por ahí trabajan y se lo compran ellos mismos, pero bueno, si hay un mayor responsable que también firme el acta, va a ir a su legajo, claro, un acta, esto y una copia se la van a llevar ellos para encuadrarla, tal vez, bueno, porque es darle importancia a ese documento. Esto es una innovación, esto de que vaya el que saca por primera vez su carnet de conducir y es un joven de 18, 19 años, que vaya en compañía de un adulto mayor, porque le da un toque de compromiso, de ¿cómo es que se llama? Responsabilidad, de mística también. Porque es un acto emocionante. Él va a recibir una licencia que es un orgullo, y lo que tenemos que lograr ha aprobado un curso, y a esto nosotros le vamos a poner este foco de mística para que realmente se vaya esta persona que recibe por primera vez su licencia de conducir, y su papá, su tío, su padrino, festejando que ha obtenido su licencia. Entonces, bueno, y ha asumido el compromiso ante la sociedad y a respetar estas normas. Estas normas. Sí, qué bueno que tenga, o sea, que logremos que este pedacito de plástico tenga la importancia que realmente necesitamos que tenga, que no sea una licencia para andar a lo loco, sino que tenga la responsabilidad, o sea, la envergadura que se le debe dar. Nos quedan dos minutitos y yo quería que recordáramos, por favor, y que nombráramos a Ángel y Luis de Cadim, que han publicado un libro que se llama Honrando la Vida, donde ellos cuentan su experiencia de vida a través de, bueno, lo que les pasó, que fue un accidente de tránsito, y ellos tuvieron un accidente en moto. Ellos reconocen que iban con un determinado grado de alcohol en sangre, tuvieron lesiones que les provocó que ellos adquieran una discapacidad, tienen discapacidad adquirida, y bueno, a través de su experiencia ellos la plasman en un libro, se llama Honrando la Vida, lo han presentado el libro, y quería que, bueno, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, y la verdad que nos gustaría poder hablar con ellos respecto... Invitarlos un día a la radio. Vamos a hacer esa gestión. Una nota. Vamos a hacer esa gestión. Bueno, ellos tal vez vengan y tenemos que comunicarle a la audiencia que Cadín, con Ángel y Luis, nos han acompañado en distintas charlas. Ellos cuentan su experiencia. Es muy emotivo y también muy para tener en cuenta los jóvenes que los escuchan, de que las consecuencias, que es eso a lo que siempre Ángel y Luis hacen mucha referencia. Vamos a ir a la tanda, que viene justo a las 8. Vamos a la tanda y nos vamos a extender 10 minutitos más para hacer el cierre como corresponde. ¿Les gusta así? ¿Está bien?